metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, con lechón atómico lo que queda de él, ¿eh? Estas navidades para mí han sido trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Pero no trabajo en eso, trabajo en la casa, muchachos. Pero estamos aquí en vivo y no sé cómo diablos estamos parados. Hoy tenemos un tremendo programa con muchas cosas que hemos ido guardando para ustedes en la semana. Además de cosas que han llegado aquí a la emisora. Clásicos como siempre. Eso es lo que más le gusta a la gente. Entre otras muchas otras cosas. Así que busca tu cervecita, tu palito, lo que vayas a hacer. Que vamos para eso. Gracias a Jaycee River, vienen cositas aquí en los intros. Pero vamos con los intros de siempre. Vamos con esto. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Yo no me gusta el reggaetón. Me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón. Me duele mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Las 35 horas del día. ¡Pero cuatro! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Acuérdense que sin chacachaca no hay nada. ¿Te crees? Es todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de 1988 de la banda Scanner de Alemania. Eso fue Galactos, que sale en el disco Hyper Trace, pero la versión remasterizada, porque en la del 1988 eso no estaba. Eso es un tema adicional que vino en ese CD. No digo más nada, empezamos. ¡Dale! They can't stop us, let them try. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Suenan los aplausos están ahí. Ahí están los aplausos. No se oyen los aplausos, están bajitos. Están bajitos, vamos a subirlo ahí. Ahora vamos a ver. Ahí estamos. Transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país que tiembla todos los días. Dicen que esta semana en el área de Barceloneta se sintieron temblores bastante seguidos en esa área del norte de Barceloneta. Ahí está la parte más honda y la parte más profunda del Atlántico. Es la trinchera de Puerto Rico. Está ahí. Barceloneta está ahí al frente. O sea, de esa trinchera. Así que estamos moviendo. Una cosa fea, bueno, no está tan fea. Fue hasta el bolsillo mucha gente. de las navideudas. Pero para eso están aquí, este programa es gratis. Así que lo único usted que tiene que tener una conexión a internet y me escucha, no se preocupe, estamos aquí para eso. Transmitido desde metalpr.com y heavymetalmansion.com en Puerto Rico. Y estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, y estamos encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. También estamos unidos con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos con Pandora Rock Radio. Estamos allá con Pandora Rock en Guadalajara, México. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. Y también estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AZ Rock. Y lo digo claro, en par de días, el día 14 de enero, está la gira de Avenged Sevenfold aquí en Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, así que vamos a estar por allí. Vamos a estar por allí este miércoles, ¿no? Sí, el miércoles 14 en la noche en el Coliseo de Puerto Rico en la gira de Life is Just a Dream de Avenged Sevenfold, que se iban a presentar creo que era en octubre y tuvieron problemas y atrasaron la gira para ahora, para enero, así que vamos a estar por ahí, ¿sí? Bueno, no voy a hablar mucho más. Bueno, aquí una gente, bueno, gente, estamos vacilando, no me cojan en serio, que pusimos a Maduro ahí, pero si pusimos a Maduro para relajar, no pusimos a Maduro para ofender a nadie, no se me ofende y me está escribiendo cosas por el WhatsApp, o sea, hello, no se pongan políticos, gente, nosotros somos una isla pequeña, que estamos a merced de los imperios, no lo ve más, goces el momento, es un vacilón. No lo cogen en serio, todos los días se vienen aquí a molestar por todo. Vamos a poner música,

iba a poner esta canción y se me coló. Era otra. Esto es Mecánica, se trata de mujeres, de un cover de Argento. Salió en el disco Fuerza Violenta, que es un compilado de trash de Argentina. Y esta no es la que venía ahora, pero bueno, la escuchamos y chula la canción de Mecánica, de verdad me gustó ahí, trachosa. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. Ahí es que la gente dice, por eso es que a Metal Church la declaran a veces como trash. Eso es Merciless Onslaught, un tema del disco de Metal Church, pero totalmente instrumental. Vámonos con esto, que es de la nueva... Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Iglesia ha salido del 2020 para acá. Para mí sigue un discazo. Del 2022, la banda Riot City, banda que te vuela la cabeza. Del disco Electric Light, escuchamos el tema número 3, Tyrant. Excelente. Bueno, y hay un señor por ahí de la lucha libre que quiere decir unas palabras. No se preocupe, primeramente Invader número 1, tú, para mí, eres un... Es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número 1, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada, Invader número 1. Tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número 1, recuerda esta palabra, porque tú no vales nada por para favor, mí. Por tú favor. Eres un tú eres un y eso lo digo yo. Clásico, clásico, clásico. He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Bueno, y ahí como que se quedó pegado. De momento, el MP3 que tengo aquí, voy a tener que ripear el CD de nuevo. Se quedó pegado L.A. Gonza ahí. Hacía tiempo que no escuchaba eso y ya tú sabes. Bueno, vámonos. Vamos a cambiar esto. Vámonos rápido con otra cosa. En lo que arreglamos esta cosa que está aquí. Vámonos con Nightmare. Esto es Heretic. Y volvemos. Heretic. The masters are here.

¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño en las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Es que muchos están llorando porque se le acabaron las vacaciones, bendito sea. Ya viene la normalidad después de estas navidades largas, aunque hay como una semana de descarche y vienen la San Sebastián, que empiezan el 16, ¿verdad? El 16 de enero empieza la San Sebastián. Así que ahí. Pero bueno, estamos aquí en el estudio. Un saludo a todos los que están por ahí. Están los padrinos del metal. Están ahí nuestro amigo Jayce River, Dan Neruda, está por ahí también. Desde temprano está Galdi Tony, Metallians 1970. Por ahí está el Manolo Torcho, está por ahí también. Dando cantazos y bandazos a Andy, que nos escucha desde Bariloche. Ella por allá. No es por allá. Ya averigüé que no es por allá, porque ahorita pensé que los fuegos forestales estaban por allá. Dijeron que era por allá, pero no, en el Chubú, que están por allá. Bueno, saludos también a el Chucky, que está por ahí también. Saludos a José Díaz, que hace tiempo ese no me escribe, muchachos. Saludos a José Díaz. Amiga que se molestó porque puse a Maduro, le digo que fue un vacilón, que no lo coge en serio, bendito. Es que está. Hay gente que de verdad que vive. O hoy se despertó. Se despertó tomándose algo que estaba mal gaita, ¿no? Pues, ahora sí estoy peor. Mira, puedo jugar, fue un vacilón. A Edwin, que anda por ahí, todavía está por ahí, Edwin, un aplauso a Edwin. Edwin, no me he olvidado de ti, puede ser que sí. Saludo a Poncho, que está por ahí. Ah, ¿qué pusimos antes de venir aquí a la pausa? Pusimos Kamikaze, del disco de Víctima del Rock. Pusimos Luz del Final, disco de 1989, clasicazo del rock argentino. Medio glamero, tiene cositas como de Dokken, como que una vibra así, tremendo, tremendo disco. Y bueno, nosotros, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que están pendientes haciéndonos el aguante. Y comenzamos. Este programa se retransmite los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 estamos por César de Classics. Lunes a las 9 por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 de la noche en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Bueno, no voy a decir más nada, porque ahora vienen los papás. ¿Y quiénes son los papas? Ustedes saben quién son los papas. Esto es Black Sabbath. unos lo aman, otros lo odian. Ese disco está bestial. Vámonos con una doble ronda, ronda, ronda. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? La verdad que aquí la gente no respeta. Estoy metiendo patadas aquí en el micrófono. Pues hice lo que no debía hacer. Quité un gancho que tenía para el micrófono, puse otra cosa y ahora mismo estoy dándole patadas aquí. Pero bueno, es parte de hacerlo todo, tener la mano en el control, la mano en la máquina, subiendo y bajando cosas, comiendo a la vez, está picando algo ahí, bueno, todo eso. Escuchamos en el segmento anterior, obviamente Black Sabbath, lo que escucharon del disco 13, que es tremendo, y luego hay un disco que se llama Black Sabbath The End, que es un DVD, que es un concierto, pero trae un disco adicional que se llama The Angelic Studios. Son regrabaciones o otras versiones de Black Sabbath. Y de ese disco de los Angelic Studios, escuchamos la versión de The Wizard, que está bien chula. Y luego escuchamos de la banda Wind Hand, una banda de los Estados Unidos, de Doom. Y de Wind Hand escuchamos el tema Hit Wolves, de su disco Wind Hand. Ese disco, si no me equivoco, déjenme buscar aquí la información porque lo tenía y ya se me fue. Del disco del 2012, Wind Hand, que en realidad es un EP, que se llama Hip Wolves, es el tema número 13 que pusimos de esa banda aquí. Bueno, vamos a escuchar la versión precaria del tema precario de la semana. Saben que el tema precario de la semana es que nosotros toda la semana ponemos un tema que no fue grabado con la mejor calidad y que pues lo que tenemos es eso. Y que quizás pues si la banda le hubieran dado más recursos en ese momento, quizás no lo tenía o lo que conocía, quién podía grabarle y eso, pues la banda no pudo hacer mucho. Y vámonos con una banda de España, sí. Nos vamos con el primer disco de Bella Bestia, y me van a matar dos o tres españoles, amigos míos, pero este disco, aunque no se oye tan mal, no se oye bien y pudiese estar fuera de la sección precaria, pero nah, tiene que estar aquí. Vámonos con eso y volvemos. El Luchador, Bella Bestia. Yo quiero que el señor director muestre un VTR que yo preparé nuevamente, porque aquí yo presento las cosas que nunca se ven. O sea, tú sabes que no confiamos en camarógrafos ni en nadie. Tenemos nuestro propio equipo. Exacto. Entonces yo preparé ese VTR. Así que, señor director, si eres tan amable. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un VTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. A sangre y fuego, sin rastro de piel. Clásico, clásico, clásico. So called the Phantom of the Opera. We'll be right back.

Eso es el clásico de Chastain, de su disco The Seventh of Never, disco viejito, 1987, clásico. Vámonos con Chilindrina, que está llorando, se le acaban las vacaciones. ¿Pero por qué estás llorando, mija? ¡Es que se acabaron las vacaciones! ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Y es que sí, la semana que viene empieza la universidad y empieza, ¿qué más? La escuela. Y los trabajos de muchos. Pues, pero es que fue bueno. Pero bueno, pero bueno, ya teníamos que empezar, ¿no? En algún momento. Vámonos por el segmentito de Trash, una banda por ahí que me hicieron llegar su música. Estoy hablando de los Cruel Bomb. Y esto se llama Target Neutralize. Vámonos con eso y vamos a poner un segmentito de Trash aquí en la nueva lechonera del rock. Cruel Bomb, de su disco del 2025, banda de Pensilvania, de los Estados Unidos, el tema Target Neutralize. Excelente tema. Estos son los Cruel Bomb, banda nueva, ¿eh? Pero ahora nos vamos con una que es una... Clásico, clásico, clásico. ¿Sí se acuerdan de esto? We'll be right back. ¡Ahora la llamaré Chona! Puerto Rico pronto, Lamb of God, Laid to Rest, clásico como del 2003, eso, ¿verdad? Por ahí. Ya hay que decir clásico, pasaron más de 20 años. Vámonos con esto. Y ahora repite conmigo: ¡levántate, Sunshine! ¡Levántate, Sunshine! ¡El odio será tu alimento! ¡El odio será tu alimento! ¡La venganza será tu sangre! ¡La venganza será tu sangre! ¡Todos los traidores morirán y se unirán a ti! ¡Todos los traidores morirán y se unirán a ti! ¡Pero tú serás el rey! ¡Pero tú serás el rey! ¡De los Caprizombies! ¡De los Caprizombies! ¡Échate para atrás! ¡Échate para atrás! ¡No sangre, que te echen para atrás a ver si te mueves! ¡Puertorriqueño!

temazo del disco de Lázaro, Morir y Resucitar, así se llama el disco. Y vámonos con esto. Chuco, chuco, chuco, no soy de Guamachuco. Chuco, chuco, chuco, no soy de Guamachuco. Pero si tú quieres, ahorita te machuco. Pero si tú quieres, ahorita te machuco. Oye, se coló algo ahí, ¿qué pasó? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero bueno, ya la semana que viene venimos con otra lechona del rock. Yo sí les tengo que decir que no sé hasta cuándo yo pueda hacer este programa, todo va a depender de cosas que están pasando en mi vida, pero esperemos que en el 2026 pudiese estar todo el tiempo en vivo, ¿no? Y bueno, esperemos que sea así, porque yo me lo disfruto mucho. Si no, pues lo tendremos grabado, lo tendremos previamente grabado, si no lo tendremos, autogenerado. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo en vivo y si puedo, pues lo puedo hacer en vivo. Pero nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonada del rock y vamos a terminar con Accept. Vámonos con Accept, esto es The Undertaker y nos vemos, gente, cuídense. The Undertaker knows no